Hallo, wir sind jetzt in. Du bist es nicht. Ich bin es nicht, du bist es doch. Nummer 41. Ça, ce n'est pas toi, c'est moi, édition 41. This is, it's not you, it's me, edition number 41. Este no eres tú, soy yo, edición número 41. ¡Qué ñoño! En Spanglish. ¡Con tu lenguaje! No, mira, yo lo decía en portugués. Audio. Ya. Es que ya no, ya no. Ahora no, sí tenemos audio, lo juro. Yo no estoy oyendo nada. Yo tampoco. Yo no me estoy escuchando, Mauro. Sí, pero sí tenemos audio. Ni nadie se está escuchando. No. Bueno, Mauro, estamos en Merestú, edición número 41. Otra edición Mauro, especial. Con alicates y Mauro. Sí, mientras sí. Mauro aquí arregla cables porque no nos estamos escuchando en el retorno. El MacGyver. Estamos una no, vez pero más. Parece que nos estamos oyendo bien. Con invitados especiales. Está directamente. Desde México tenemos visites. Nuevamente a nuestro invitado estrella, Sinister. Al vaquero. Al chico de la voz sexy. Eso. Sexy fanboy forever, ya, Nick de Messenger. Estamos también con dos invitados especiales. Un invitado fugaz, como una estrellita, sí. Desde Alemania con amor, que está en un tour por Colombia dejando una novia en cada ciudad. Está el señor Radio Kila, alias Pratt. ¿Quién es la novia de Radio Kila? Son varias mujeres. A varias mujeres tiene aquí en Medellín, vea pues. Hola Mike. Ay, tan lindo. Bueno, es de verdad. Y al lado de él, para confirmar que sí es alguien real, está Paulo o Zorak, como él nos deja mensajitos en el blog. Hola Paulo. Oye. ¿Dónde Paulo. Dejaste a Lorena? No sé, está comprando gafas, según me informaron ustedes. Sí, Lorena, te estamos esperando porque Lorena es otra de las invitadas para este programa. Pero la llamamos y que está en el centro de la ciudad comprando gafitas. Entonces, yo no sabía que iba a venir hoy. ¿Cómo? Yo no sabía que me iban a invitar. Sí sabía. Nadie sabía. O sea, todo eso es como el Sinister habla para el que aparezca. Un huevo. El que aparezca. Igual hay gente también pendiente que tenemos pendiente para otros programas que son el exacto. Profesor Bazuco, Juan David, Pocho, Mago Puki, Daniel el Romántico. Pero Pocho está. Andrés Vargas. Ni idea. Más adelante estaremos con ellos. Mago Puki. Paulo, pellizcale un cachetico a Pratt para confirmar que sí es real. Eso es una mito urbana de internet. No, es cierto. No es un hoax. O sea, no es un correo en cadena que es un personaje. No, es de verdad. Ya lo pueden confirmar. Un robot, sí. No soy una leyenda urbana ni nada. Soy real y tengo sentimientos. Contame cómo fue la celebración que te hicieron anoche de tus fans recibiendo tu llegada. Los discípulos. Pues fue algo muy conmovedor ver a todos ahí. De verdad que me tocaron el corazón y me cascaron, me rayaron, me metieron un puño en la nuca. Bienvenido a Colombia. Gracias, sí, pues no había otra bienvenida mejor. Ese es el karma que hay que pagar, Michael, por lo que le hicimos en otrora a alguien. Sí, es cierto, pues. ¿Qué? No, pero hablen más, hablen más de su pasado que no conoce. ¿Cómo así? No entiendo, no entendí. Cuente pues. No, lo que pasa es que Hans hace años está en una pandilla. Entonces, no, no, no, lo que pasa yo estudié es que con plata en el colegio. Recogiendo plata para tomar guaro. Y yo me hacía como el alemán. Y un man como que no le gustó como le respondí y me metió un puño en la nuca. Uy, qué violencia. Pidiendo limona para ver. Sí. Bienvenido al Parque del Periodista. No, era el Parque del Poblado. El Parque del Poblado. Que es como el Parque del Poblado, no es lo mismo ñoño. Es el periodista, bacanísimo. Pero. Se van rotando. O sea, es el periodista, el pero del sur. Es el parque. Exacto. ¿Cómo? Que lo expliquen. Por eso lo que es el parque del Poblado es un parque de acá, de la ciudad de Medellín. Un barrio el Poblado. Que se llama el Poblado. Medellín es una ciudad muy pequeña. Es como un pueblito con metro. Entonces hay dos parques donde la gente se reúne, se sienta y toma cerveza barata. Sí, y habla, y todos los días se reúnen y hablan porquerías en el parque y la pasan bien. Sí, porque y... en el parque ven. Nosotros no lo hacemos en el parque. Entonces, ¿en dónde? Aquí, en Skype. Ah, sí, wow. Sí, qué triste. Porque yo no sé si Mister, en México te hago la pregunta, ¿en México se puede beber en la vía pública? O sea, ¿se puede tomar trago en la vía pública? Hablando de alcohol. O también toca con la bolsita. Teóricamente no. Como un vagabundo. Sí. O sea, México es un país civilizado en el cual no se puede beber alcohol en la vía pública. Aquí usted encuentra. No, pero sí lo hacen. Teóricamente no se puede, pero sí lo hacen. Pero aquí se puede, y curiosamente, en el Parque del Poblado hay un CAI que es un puesto de policías. Y que también sirve de baño. No. ¿Aló? ¿Vos has orinado ahí? No, pero he visto un montón de gente orinando ahí en la pared. Binder, ¿dónde? Hans no está dejando hablar. A ver, pero es que deberían hablar un poquito más durito, porque si no hablan más duro, nos sentimos que nos interrumpen. Entonces, en Bogotá no dejan tomar en el parque. Ya no dejan tomar en el parque. En el parque del periodista y en el de Poblado no dejan tomar. ¿Y entonces, no, en Bogotá. Ah, en Bogotá no dejan tomar, sí, eso sí. Y yo he notado que acá en el Parque del Periodista, teóricamente tampoco dejan tomar. Dejan tomar esa en las licoreras que hay al lado, sí, pero no en el parque. 3 metros más al lado en la licorera se puede tomar sentado en la acera, pero... 3 metros hacia el otro lado en el parque no se puede. Es muy gracioso porque en el sur de Medellín hay dos parques que están uno muy cerca del otro, que son el Parque Lleras y el Parque del Poblado. ¿Y son la misma mierda? En el Parque Lleras no se puede tomar. En el Parque del Poblado sí se puede tomar. ¿A dónde se va la gente a tomar? Ni cosas alucinógenas, dice ahí el letrerito. Pues como si hubiera que advertirlo también. En el Parque Lleras hay un letrerito que dice no tomar. Pero igual todo el mundo anda borracho y drogado por la calle, como en Señor y Señora Smith. Eso todo el mundo con guayabera y con el AM16 en la espalda. Y listo, y con gafas oscuras. Bien. Y hay balaceras periódicamente. Pues, sí, todo como. Claro, y nos visitan sexys a los extranjeros. Los bunqueros cascan a los extranjeros que están pidiendo dinero para guaro. Eso. Hay mucha intolerancia. Hacemos un llamado a la paz. Sí, sí, claro. Sí, es como en el romance de la Esmeralda, que vienen a Cartagena y hay marranos en los autobuses. Sí. Sí. Yo, a mí me tocó una vez una gallina en un bus y me sentí muy folclórico. A mí también. O sea, sí. Una gallina en un bus y bueno, chévere. No era la chiva, pero una pesca de un man también me tocó en un bus. El man iba con su buena trucha. Con su producto ahí, un buen coso de truchas. Con peces, sí. Pescados. Pescados, sí. Ya. Iba con su trucha. Ya no eran peces. Yo quiero que Radio Kila y Paulo nos cuenten de sus chocoaventuras, porque en este momento están en un café internet. O sea, están en un sitio público pagando para poder participar en el programa. Eso es hardcore. Hardcore, true fan. Me rasca la pierna. Les vamos a decir cuánto debemos ya. ¿Cuánto? Debemos... 7,000 pesos. Uf. 7,000 pesos. Cuando lleguen a los 10 les damos permiso de ir, que ya queda caro. El café internet tan caro. ¿Aló? Brad, pero tú en tus dominios, en el foro, en Hablar Mierda, contaste una chocoaventura en Bogotá donde descubriste un truco para que no te cobraran la plata en los café internet. Ya la ensayaste en este café internet de acá de Medellín. Ay, ¿cómo así? Pues ahora explícanos el truco, por favor. Pero si lo explicar, no, tiene que pagar. No, pues acá yo creo que ya es imposible. Ah, porque nos están oyendo. Sí. ¿Oíste? Y la gente al lado está mirando aterrorizada, ok. Pues yo no me explico cómo se participaría en un podcast en un café internet. Ya. Igual. Ya lo estamos haciendo. Sí. Te está mirando raro. Ya le van a poner un policía al lado. Lo van a sacar de ahí. Vean. Grite, hable duro. Pues la gente de atrás sí. ¿Cómo se llama el café internet? Ya te colaboro con el dato. Wildland, creo. Wildland queda en Envigado. Esperamos publicidad esta vaina. La cuñeta. Sí. Brota. Guayando. Guayando. Bueno, después de. Debe todo ser con arena y todo. Café, ¿verdad? Internet y reggaetón. Y con palmeras y eso. Bacano. Qué bueno, estamos en disciplina. El calor. Estamos en disciplina, sí. Y estoy sudando. Bueno, no hemos dicho de ahora de entrada. Estábamos escuchando un tema de NoFX recomendado acá por Pablo, que se llama What's the Matter with Parents Today. Recomendado y no recomendado, no, dedicado a Mauro, sí. Por una cosita, gracias. Muy especial que pasó ayer. Estamos muy contentos, Mauro. Gracias. No lo podemos creer. Sí. Nació Lina. Estamos muy felices, Mauro, en serio. Muy linda. Felicidades. Gracias. Ay, sí, es divino. Cata está aquí, que se va para allá, en serio. Está. Es que es hermosa, es una cosita, Todo el mundo dice que es igualita a mí, lo cual no le espero un muy buen futuro. ¡Qué horror! Pero yo no sé cómo dicen que un bebé se parece a alguien con menos de un día. O sea, no se puede. No, cierto, tiene cara de bebé. Tiene cara de bebé. Ya empieza a evolucionar como el Pokémon y ya empieza a tener sus propias facciones. O sea, empieza ya como a convertirse en una persona. Pero por ahora parece un bebé. Tranquilo, que los niños que son feos, chiquitos, son lindos, grandes. Pero es que no es feo, sino que es un bebé. O sea, dime, cara, consta, de bebé. Yo era lindo de niño. Y ahora no. Bueno, no, pero entonces hemos tenido acá visitas todo el día. No he dormido en casi 2 días. A mí me tocó cargar el bebé ayer por petición de los padres y me sentí muy atemorizado porque le pegaba de pronto mis gérmenes del infierno. O sea, yo venía de la calle, ¿cierto? Caminando y cárguela. No, pues bueno, con supervisión de los padres. De tocar billetes, de papelitos que te regalan en el centro. Entonces con mucho cuidado la cargué y se sintió muy lindo. O sea, fue una experiencia reveladora. Es que Pablo le tiene miedo a los bebés. No sé por qué, pero no, sí. Es que me da miedo de lo que yo le puedo hacer al bebé, o sea, sí, con mis gérmenes, sí. ¿Cierto? No pasa. Sabe. Gérmenes. Es una cosita muy delicada. Se nos cae, o sea, sí, algo sí, así. Uno no sabe qué puede pasar. Lo mueve uno raro y chao pie. Pero bueno, también estamos con Patricia, que está jugando Need for Speed en el otro computador de Mauro. Patricia, la acompañante de Hans, ¿cierto? La novia. Va a decir hola. Dale, acompañante. Dale. Hola. Campeona. No, estamos indisciplinados. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mauro? Realities. No, hoy estamos medio dormidos. No, íbamos a hablar. También. Íbamos a hablar precisamente ahora que estábamos hablando de que teníamos oyentes y participantes detrás de una cabina, de cierta cabina de internet, sí. Del infierno. Debieron haber ido a ese café internet, ustedes dos. Yo creo que están en las cabinas en el centro. La cuña. No, es las cabinas, que es una sala de internet, que es la única que es. Es abierta al público 24 horas. Y tiene anuncios privados. Uno puede ir a revisar el correo a las 3 de la mañana. Solamente que no a las 3 de la mañana va a encontrar es gente viendo porno y gente encerrada. A diferencia de cualquier otra hora en cualquier café internet. Gente, y entonces eso es con un método de cabinas donde a la gente la encierran en unas cabinitas que son como cabinas para votar. Entonces, como las de teléfono, sí, con cortinas. Sí, son con cortinas o en madera y son con el computador y una sillita para que la gente pueda entrar y masturbarse con toda la tranquilidad del mundo, ¿cierto? O sea, porque eso es lo más normal del mundo. Ir a un café internet a ver porno. Y hay pañuelitos. Alguien vio en eso un negocio y claro, montó un sitio y lo puso las cabinas. Sí. El problema es que las cabinas, si tú vas después de la medianoche, lo que encuentras es parejas gays, ¿cierto? Porque me han contado. Y he visto en internet porque ellos tienen seguramente ellos tienen página de internet y así es que las promocionan, ¿cierto? Que vente con tu amigo y aquí ves porno y lo más charro es que puede bajar videos porno y allá se los queman a uno en un DVD y se los lleva para la casa. Una calidad. Y le toman las fotos eróticas. Bueno, eso es la puerta al infierno. Pero ya está confirmado que no están allá. Cliente excelente. No, porque hablando de videos pornográficos, esta semana entremos en materia. No, hace rato tenía que salir el tema. No, de alguna parte hay que sacar tema. Ya le pusiste porno al iPhone. No, yo tengo eso así como con la animacioncita que venía de una parejita bailando. Lo que pasa es que Pablo también tiene lo el mejor mismo. Lo mejor es ir viendo porno en el Pablo tiene el mismo iPod pirata que yo tengo. Ah, el iPod. ¿Y qué le has metido vos? iPod. Porno. Pues, obvio, pero. No me sorprende. Pues ya no. Créeme que no quieres saber. No, yo la verdad no le he metido videos porque la pantalla es muy pequeñita. La pantalla es muy pequeña y no me parece que aguante. No te da para leer los subtítulos del porno. Y no, y además cuando tengo que desocupe así, lo que hago es sacar el DS. ¡Wii! Volvemos y metemos el DS. No, pues es que usted le ha sacado jugo al DS y le regalan juegos y todo. El DS es la segunda venida de Dios en la tierra, Leoncio, ¿cierto? Es verdad. Esta semana encargamos. By Lunar Knights, que es un juego es un RPG de acción de Konami, hecho por Kojima, hecho por Hideo Kojima, es la continuación de Boktai, que es un juego con vampiros en el espacio. ¿Listo? No hay nada más que decir. Sí, ya. Entonces nos lo trajeron uno para Leoncio y uno para mí, y al que nos los trajo nos dijo, no, yo no les voy a cobrar nada por él. Entonces estamos muy contentos. Jackpot, o sea, dos juegos gratis. Súper. Los únicos. Y a mí me dieron Advance Wars y Gratiniano. Y Mario Kart. Gratis. Así es que es chévere. Sí, señor. No, porque si le regalan. A mí no me regala, nadie me ha regalado todavía juegos para el Wii, pero el violín más pequeño del mundo. Pero suena. No, pero esta semana encargué y estoy esperando que me llegue para máximo para el próximo fin de semana, WarioWare Smooth Moves, el juego de minijuegos para el Wii. Vamos a ver, lo ensayo y les cuando le fue muy bien en las reseñas. Sí. Dicen que también es mucho ejercicio, lo deja uno cansado. Sí. Que hay que joder mucho, mover mucho el Wiimote. Se ve bueno, desde en estos días venimos y lo pateamos. Sí. En posiciones diferentes. Y sí, lo que tiene es eso, que lo obliga a uno a hacer posiciones raras con el Wiimote para poder. Te tienes que poner el Wiimote en la cabeza, Wii como si fuera una pizza, por el trasero, tenerlo en la mano. Bueno, no, por el trasero no, pero sí tenerlo en posiciones raras. Como una nariz de elefante. Estoy pensando que no voy a poder jugar. Porque con el pie. Claro que sí. Tengo que hacer posiciones raras. Pero eso Katika, pero hablando de posiciones raras, Katika se une al club de usuarios de Nintendo DS porque se va a comprar uno y estamos muy contentos. Sí. O sea, Katika, ya tres con DS. O sea, que ya no te vas a comprar el Wii. Ya le vamos a dar el carnet. Es que con la plata de las monitorías, con mi propio trabajo, me voy a comprar el 10. Eso es lo mejor, Katika, comprar cosas de ocio con tu plata, con tu trabajo. Sí. Es una experiencia liberadora, en serio. Es casi como la droga. Sí, es como una droga. Es una nota. Bueno, en fin. A mí no me pagan por la monitoría. Pero lo del pie tuyo es permanente. No. ¿Y si compras droga con el dinero de tu trabajo? Pablo, usted se calla que usted se iba a comprar una cámara de video para empezar a hacer sus propios cortometrajes y se la gastó en trago o en alguna otra cosa. ¿Qué pasó con la cámara? ¿Qué pasa? Es que él quiere dirigir sus propios cortometrajes. Pablo. Pablo no quiere contestar. Bueno, yo no, sí, yo no sé qué se hizo el loco. Murió. Está. Los echaron del café internet. Me dan una, no quiere decir nada. Quedó pasmado, sí. Se acordó de la realidad y lo dijo. No, es una tendonitis aguda. Otra. ¿Quién más? Hans. ¿Qué? ¿Qué? No, eso fue otra. Fue el mango. Pechitis aguda. Que ya se me olvidó todo, ¿cómo es que llama? Cartocondritis. Es. Pero para jugar entonces no podría jugar ese tampoco. No, pero para jugar Wii Kata no tienes que estar parada, puedes estar sentada y moviendo la muñeca nomás. El Wii no se necesitan mover los pies realmente. Pero no hay que dejar. Pero para ese. No, sí. Pero lo chévere. Ah, en WarioWare. Andrés Vargas nos mandó un video que nadie ve los videos que él manda, pero yo sí los veo. yo los veo todos. Y nos mandó un video muy bueno que me recuerda a Mauro ayer, que me hablaba de que hay un gato que él tiene que le gusta que le hagan duro. O sea, que no lo acaricien suave, me sino... Me preocupa lo de los videos. No, que cierto, Mauro, que tenés un gato que le gusta es que le hagan duro. Sí, que lo acaricien y le jalen el pelo y le peguen durito, sí. Andrés Vargas nos mandó un video que es... ¿Cómo se llaman esos? Es que el zoofílico, el león, ya se está imaginando. ¿Cómo se llaman esos que son como unas tablitas para pegarse nalgadas, que son como unos pads? Como unas tablitas para darse nalgadas a homosoquistas. Bueno, hay un gatito. esto va de mal en peor. Hay un gatito. No. Hay un gatito en YouTube. De hecho, es igualito a este, blanquito y negrito, pero es una vaquita, pero es un gatito. En el cual el dueño le está pegando con dos tablitas de esas duro y el gato es feliz. O sea, el gato es como revolcándose en el piso de la felicidad y él le pega durito. Le pega nalgadas con las tablitas. No, muy bien. Hay que ensayar con el gato. Sadomasoquismo. No. Unidas. No, yo quiero contar algo que me acaba de acordar del. Que me preguntaron unos niños que si los gatos sí tenían 7 vidas y que por qué era que caían parados. Y después de un momento a otro me preguntaron cómo llegaban los niños al mundo. Dos niños de 7 años y yo me quedé como. Niños, siéntense. No, empecemos. No. Lápiz y papel. No, pero no es así. No, pero niño, Cata, por Dios. Pero a un niño de 7 años. Que nos explique, se le explica con naturalidad. O sea, no se le dan los detalles malucos, no, sino se le explica naturalmente. El frijolito. No, repartamos ignorancia. Hablando de gatos. ¿Cómo es? Que los gatos están parados. ¿Cómo era la. Uy, sí, la sí, que sí, tenías, sí, Pablo, es que se llama la paradoja del gato y la mantequilla. Mauro, te tengo esta paradoja. Poner la canción, sí. Sí, por favor. Claro. Stop. La paradoja del gato y la mantequilla. Espérate, sí, Pablo. No. Es una paradoja que descubrí en mis trasegares wikipedianos. ¿Cierto? Wow, empecemos. Hecho número uno. Si tiras un gato, el gato cae de pie. Sí. Hecho irrefutable. Sí. En nuestro mundo alterno. Oye, sé cuál es. Hecho número dos. Cuando estás untándole mantequilla a un pan y si el pan se te cae de la mano, el pan siempre va a caer del lado de la mantequilla. Sí, ensuciándose con pelos y polvo. Sí. Hecho número dos. ¿Qué pasa, Mauro? Es para ti, porque lo vamos a ensayar ahorita. Sí. O no. ¿Qué pasa si tomas un gato, le pones... tomas el gatico y untas un pan de mantequilla y le pones, le pegas el pan al lomo del gato, que la parte de la mantequilla quede hacia arriba? ¿Qué pasa si tiras el gato, cae del lado de la mantequilla o el gato aterriza parado? Cae el gato, aterriza parado, pero la mantequilla igual se te llena de pelos y de mugre. No, según la ley de la paradoja del gato y la mantequilla, lo que pasa es que ambas acciones, porque son tan irrefutables, se cancelan. Entonces se crea un vacío en el cosmos y desafía la gravedad. Entonces el gato queda flotando mientras la mantequilla trata de caer y el gato trata de caer. Ahora vamos, esa es la forma. Revise el blog noerestu.com y va a ver ahí el link a Wikipedia donde explican la paradoja con las partes físicas, toda la parte pues científica y claro, es real. O sea, no estoy hablando nada. Es y de la foto de del gato volando. Sí, el gato queda flotando. Porque se cancela la enciclopedia. No, pero es que esto es científico, o sea, se cancelan las dos acciones, la inevitabilidad de que no puede caer sobre el lado de la mantequilla porque el gato le hace fuerza, ni el gato hace fuerza y la de la mantequilla trata de caer. Eso. En fin, ahora lo ensayamos. Sí, claro. Sí. Pero ¿por qué no se puede abrir un hoyo? ¿Cómo así? Un agujero. No, es que por eso, es que es una paradoja tan fuerte que a la gente le da miedo hacerla. A la gente le da miedo hacerla porque de pronto hay una... Es una paradoja, sí, por eso, o sea, habrá una paradoja entre el tiempo y el espacio. Sale la niña del espejo. Y empieza el fin del universo porque alguien le puso una mantequilla por detrás a un gato. O sea, no se sabe qué pueda pasar. Es algo con lo que no se puede jugar. Bueno, no. Entonces no lo vamos a intentar ahora. Sí. Eso. Sí. Y vamos a tomar el video también, eso. Sí, yo, si el fin del mundo se acaba, que sea por culpa de nosotros, ¿no? Por culpa de un gato con un pan en la espalda. No, no, porque esta semana... Por culpa de Wikipedia. Sí, la noticia que vi esta semana es que Microsoft también le dio por meterse al cuento de los videos. Esto como que está dando plata. No fregues. Un sitio de videos en esto social. No, sí. Microsoft acabó, no sé si fue hoy mismo, esta mañana o ayer, que lanzó la versión beta de un sitio que se llama Softbox, en softbox.msn.com, creo, si no busque el link para que lo mire, en el cual Microsoft también está sacando su sitio de videos sociales para que la gente pegue. O sea, que videos. Estamos presenciando el fin del Windows Media. Sí, a este paso sí. Pues ya, pero ahora, sí. No, me pareció curioso porque cuando uno lanza la página se ve como si se abriera el reproductor de Windows Media. Es una página, pero se ve igualita al reproductor de Windows Media con barras. Pero es en Flash. Pero es hecho con Flash, correcto. Y lo que me llama entretenido está el tema. No, a mí sí. Me parece muy bacano. Sí, no, sí. Del Windows Media. Para los Spaces. Lo que me llama la atención. Lo que dijo Sony. ¿Qué pasó? Sony dijo que le daría $1,200 a quien encontró un PS3. Eso lo dijo el presidente de Sony América en una entrevista a GameSpot o a GamePro. Bueno, el caso es que él dijo que le iba a dar $1,200 al que encontrara en las tiendas. Al que encontrara disponible en una tienda un PlayStation 3, porque según él, en su universo paralelo, los PlayStation 3 están vendiendo pues como panqueques, ¿cierto? Y a medio de 2,400. Iba uno a ver y no. Y en el Penny Arcade de la semana pasada, Taiko y Gabe se dedicaron a recorrer tiendas que tenían alrededor y encontraron como 12 Play 3, entonces le deben un montón de miles de dólares y fueron a cobrarle. Y bueno, se hizo loco. ¿Por qué no hicimos eso? Y a mí me deben 2,400. ¿Ya encontraste cuánto? Sí. Dos. Es que está en la paradoja del gato. Todavía no he podido salir. Pero sigue ahí. Yo tengo que hacer un downgrade para pensar en esa multiplicación. Eso no. Entonces la cuestión con estos videos de la página de videos de Microsoft es porque parece ser que están menos restrictivos, porque esta semana tumbaron hijo de mil videos de YouTube por una especie de demanda y cayeron videos que no tenían por qué caer. O sea, están ¿la de MTV, no? Están, o sea, Verizon hizo como una demanda porque decían que había unos videos que estaban violando reglamentos y todo eso, y resulta que bajaron un montón de videos nada más porque coincidía una palabra o dos con lo que ellos decían que estaba violando. Entonces, por decir Jonathan Colton. ¿Cómo? Sí, cayeron, por ejemplo, videos de Jonathan Colton porque tenían Warcraft escrito en alguna parte. Pero esos son pataleos de ahogado. Sí. O sea, sí. Toman los videos, pero vuelven y aparecen a los 8 días. Lo mismo pasa con los videos de Comedy Central, de South Park, de Stewart. De John Stewart. Todos estos videos los bajan porque dicen que los visiten en la página oficial de Comedy Central, pero igual vuelven y los suben. O sea, la única forma sería que banearan palabras. Pero palabras, pero eso era... si empiezan a banear palabras, la gente se va entonces para otro YouTube que sea más rebelde. Sí, no, porque no. Esa era la gracia de YouTube. Cuando YouTube empezaron a poner más ñoño, era la revolución. La gente se fue para Café Press y para Daily Motion, que ahí se ven cosas más fuertecitas. Cuando en Café Press y Daily Motion empezaron a meter porno, ya crearon entonces PornoTube, SensualTube, Shufuni y otros que, bueno, no, yo no es que me mantenga ahí. No, es cultura general. ¿Cómo va a ser? ¿Cierto? Shufuni.com. No, pero es que igual si banean una palabra como lo hacen con el spam, que a vos te llega Viagra al correo. Viagra, Cialis y Rolex. Exacto. Sí. Entonces nomás y... es poner la letra, un espacio y la otra letra y formándola así, sí. Y ya no lo... Viagra con arroba. Sí, me llega el spam. Exacto. Porque es que el spam inteligente es miedoso. O sea, son como palabras al azar. Sí. Son, parece una poesía. Hay, o sea, hay un spam, sí, que llega que es como un relato y en cada renglón están hablando de una cosa distinta. No, ¿no? Es un spam que es un relato y al final aparece la imagen de lo que están vendiendo. Ajá, sí. Pero los relatos son demasiado random. O sea, es, a todos les ha llegado ese spam, pues. Sí, es, sí, cuando lo veo me da miedo. Seguro que le ha llegado ese spam. Es que tú no te metes, Katy, a bases de datos de porno, entonces no te llega. Pues, a todo el que haya entrado a porno, después le llega el spam. Eso es, sí, hay que aclarar. Sí. Bueno, entonces, para que vayan y miren la página, vamos a ver si encontramos esos videos nuevos. Porque, lo que les digo, en esta semana tumbaron casi todos los videos que tenían algo que ver con series comerciales, con MTV o con alguna cosa. Y casi toda la gente que tenía videos linkeados desde YouTube tuvo problemas. Pues ellos dijeron que no, que no había caído tanto y que eso era una exageración. Pero sí, cayeron más de 100.000 videos. Imagínense. Vuelven y lo suben. Sí. Hablando de YouTube, hay un video recomendado que es Paulo exorcizando a una metalera. ¿Cómo? Paulo. Exorcizando. Paulo. Paulo se fue, sí, que les cobraron. ¿Cuál será? Para. ¿Cuál? ¿Aló? Sí. Paulo, cuéntanos cómo fue la experiencia de exorcizar a una metalera. Yo sé que es un trabajo duro, pero alguien tenía que hacerlo. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Fue muy difícil porque ella no quería colaborar con la exorcización. Porque el exorcismo consistía también en ser como un predicador. El diablo le tiene miedo a los predicadores. Le tiene miedo a los predicadores portugueses. ¿Cómo fue la pelea contra Satanás? A los del Canal 1. Fue muy difícil, pero yo tenía a Jesús de mi lado. Y quien está con Jesús siempre vencerá. Pero no te empezás a emocionar de mucho porque terminan exorcizando a Prat. Poniéndole la mano en la cabeza, tratándole de sacar todos los demonios. ¿Qué pasó? Sí, se perdió Mauro. Lo que pasa es que Mauro es algo que yo nunca había visto. O sea, exorcizaron a un metalero. ¿Cierto? O sea, Link. Le sacaron los diablos, le dejaron escuchando reggaetón. Ah. Y ya. Y eso es exorcizar, le metió el diablo. Le metió más diablo. Le metió otro diablo. El diablo sensual. El diablo. Hay una película de porno que se llama Con el diablo adentro. Bueno, pasando de tema. No, dejar. No es de exorcismos. No, porque pasando de tema, hace un rato nos estaba criticando Leoncio de que teníamos unos gustos muy femeninos en cuanto a series. No, yo no estaba criticando nada, falso. Falacias. Sí, estaba criticando. Estaba criticando porque en estos días estoy bajando por ahí para ver la temporada nueva de Grey's Anatomy, porque no me la estoy pudiendo ver. ¿Eso sí, qué es? Me gusta Grey's Anatomy. ¿Qué es? ¿Y eso qué es? Asco de ser. ¿Cómo? Critiquen eso. ¿Qué es? Es que eso es lo que dice Leoncio. Es una serie. Es que estamos sin bases. Yo critico porque usted me criticó Animal Crossing. Ah, pero es que Animal Crossing no. Pero, o sea. No. Es que hace un rato le estaba mostrando a la novia de Hans Animal Crossing y le estaba diciendo que he aquí mi sembrado de flores. He aquí mi sembrado de flores y la semana pasada se enojó porque se la robaron una nevera de la casa. ¿Eso sea, cuánto era una nevera, hermano? La nevera es cara. O sea, eso cuéntalo es de la osita. Eso es para machos y está enamorado de una osita. Pues, no, osita, no, una osita. Al revés, le manda saludos. No. Una osita de mi pueblo que está fabricadita con retazos de tela. Pregunta por Leoncio. ¿Cómo? Y se viste, y el que vino la semana pasada que no va a volver, está como querido. ¿Cómo me ven ahí? Hay una osita enamorada de Leoncio en mi pueblo. Hasta en los videojuegos las manejo así. Eso. Bueno, lo peor de todo. Sí, cómo no. Es que era hablando Mauro de Grey's Anatomy, y entonces llega Leoncio y le dice, no, eso es demasiado femenino, no sé qué. Bueno, pero no en esas palabras. Y empezamos a hablar Leoncio y yo de Gilmore Girls. Y sí, la serie más macha que sí. Bueno, también. Yo pero, solo sé pero, que en esa serie la mamá está buena y la hija está buena. Sí. Solo sí. sé eso, ya. Ya y que hay un señor que siempre está de leñadora. Y o sea, barbudo. El rudo, el rudo. Ya, solo sé eso. Hicieron a judía. Esa fue la pelea que está. Eso era lo que está diciendo Leoncio. Ahora cuéntanos, Leoncio. Es que la buena, la mamá, se fue a acostar con otro porque pelearon. No lo puedo creer. Sí, no te puedes regular. Baja la testosterona. Pero sería que el corazón estaba tratando de buscar un nuevo aire. No, sí, lo ama todavía. Ella sí. lo ama y se acostó con otro. Y me critica porque me veo agredida nada. Pero de pronto es que, no, pero es que. Es diferente. Yo hubiera dejado esa serie quieta, pero pasó ese. Pero no. Es que, León, si es que son tormentas del corazón. O sea, de pronto lo que necesitaba era como una el cuerpo se lo pedía. No, pero después se casó con el tipo. Se casó en Francia, hermano. En París. En París. Sí, estoy. Ya me perdí. Aclarando. O sea, la vieja, porque pelearon, se fue y se acostó y se casó. O sea, de arrebato. Se fue eso bien hecho. No, pero fue el novio de toda la vida y es el papá de la hija. Pero el man es un canalla. No. ¿De qué están hablando? No, Mar, ¿usted no, qué no. sabe? ¿Qué fue ¿cuál fue la embarrada que le hizo el papá a las peladas? No, la cuestión es que se casó con otro porque resultó con una hija por allá en otro lado. Es una novela. Ah, sí, sí, no es una serie. Y me estás criticando porque es una novela. Anatomy, sí. Eso es una novela, pero es que admítalo. Es como que le gusta. Days of Our Lives moderno. Sí, pero dinastía moderna. Ah, dinastía. No, porque lo que estaba mirando en estos días era que en este momento estamos otra vez en la temporada en la que nos invaden los realities. Y estaba mirando un real que en este momento están saliendo los más. Idiotas, bueno. Los más estúpidos. ¿Qué pasó? El de Marvel. El de Marvel. ¿Qué Marvel? ¿Cuál? ¿Tú vas tú de superhéroe? ¿Quién quiere ser el superhéroe? Unos tipos disfrazados de superhéroes y dicen que tienen superpoderes y hacen competencias. WTF. Stanley ni siquiera habla con ellos. Es detrás de un televisor. El creador de Spider-Man. Don Stanley. Sí. Detrás de un televisor. Él no se quiere untar con la chusma. Simplemente está haciendo. Porque van y se le tiran. Sí, le rasgan la ropa. Y se le tiran y le dan picos. Entonces el mal les habla ahí por un televisor y les dice una carrera. De pronto le pasa lo mismo que a Pamela con Borat. Ah, sí, tal. ¿Cuál? ¿Qué? Es que en Borat es obsesionado con Pamela Anderson. Entonces al final, en la final de la película, termina que él la trata de secuestrar. Él va a proponerle matrimonio a Pamela Anderson cuando ella estaba firmando unos calendarios en California. Supuestamente ella no sabía que estaban grabando una película, porque Borat es una colchita de retazos de... Es un reality que convirtieron en una película. Uh-huh. Porque él estaba en varias ciudades. Sí, era pedacitos de... Simulando que era de Kazajistán. Kazajistán. Kazajistán no creo que exista. Kazajistán es en inglés. De Kazajistán. Simulando que estaba haciendo un documental. Y entonces se burla de los comediantes, de las feministas, de una familia cristiana. Si sí, yo la tengo, es mi canal, listo, va para eso. Porque no yo la verdad no me la he visto, pero sí he visto mucha cosa. Es más, esta semana salió para el Xbox Live una skin para convertir el juego de Borat. No. La tanga skin, de Borat. Una skin para el Xbox Live con el wallpaper de Borat, con los iconos, y uno de los iconos creo que es la tanga. Incluye el infamoso vestido de baño sí. verde. No. ¿Cómo es el vestido de baño de Borat? Muy mal. ¿No lo has visto? No, es que no lo he visto. Ah, no. Después te lo muestro. Es una tanga que sube por el cuello y se la amarra acá. Pero es un vestido de baño mezclado con tanga brasilera. Ajá. Entonces son como unas cargaderitas. ¿Qué es? No, una tanga brasilera con cargaderas. Es mentira, vea. El tipo cogió y se estiró la parte de los lados y se las montó como si fueran unas cargaderas. Ah, como los japoneses. Exacto. Del concurso de televisión. Claro, sí. esos mismos. No hemos pegado esa foto en el blog. Bueno, me tenés que pasar entonces, Borat, yo me la veo. Porque esta semana por fin me pasaste la de Battlestar Galactica. También el nuevo Star Trek. No, mi hermano. Mi hermano te critica, es que Battlestar Galactica también es una serie vieja, no es el nuevo Star Trek. No, yo sé que es vieja. Es un remake. No la compró Jorge Barón. Pero ¿por qué no pueden tomarlo como en charla? O sea, yo lo estoy haciendo en serio nunca, pero está bien. Pero es más viejo Star Trek que Battlestar Galactica. Sí, y claro, ya no hay Star Trek. Entonces, por ende, Battlestar Galactica es el nuevo Star Trek. Para que mi hermano vuele y se pegue del techo. Como una gata. Bueno, la página que le... No, página ¿qué no. ¿Qué otro reality había por ahí raro? Ah, y el de Flavor of Love. Ustedes lo han visto también. No, ¡Flavor of Love! ¡Claro! Pues lo han visto. ¿Ustedes lo han visto? Sí, Sinister. Claro que me lo he visto. Pues, ¿cómo no? ¿Sinister? ¿Vos lo viste ese? Yo hago una pregunta. ¿Qué? Yo hago una pregunta. algún escucha o alguien que sepa cómo registro un reality para irlo a presentar y que no me lo roben. Tenés que ir a la Asociación Colombiana de Locutores. Pablo, ¿tienes una idea para un reality? Somos todo oídos, te prometemos que no nos robamos la idea. No, gracias. No hay plata para producirla tampoco, entonces... Pero la película de zombies... No, pero que nos cuente la idea del reality sin miedo. O sea, sería lo más loco del mundo que en realidad lo hicieran porque alguien lo escuchó en el programa. Alguien lo escuchó en No Eres Tú y hicieron un reality. Si eso, si tu reality lo escucha alguien y se convierte en realidad, te regalamos entre todos un Nintendo DS. Hágale. Está bien, claro, sí. Hágale. Yo no aporto plata para ese Nintendo. Pues que le damos es una de gomitas. Que es una gomita, que es igualito al DS. Pero ya, estamos al aire. Sí, un PNP. Que es como un Game & Watch con agüita. Sí. En fin. No nos quiere contar el reality. Bueno. ¿Quién quiere ser un zombie? Excelente. Hablando de zombies y volviendo a Hideo Kojima, él dijo que su proyecto después de Metal Gear 3 para PlayStation 3 va a ser un juego online de zombies. Metal Gear 4. Hey Pablo, nos cuentan las consolas. Ahora lo cuento, recuérdamelo más tarde. Bueno. Kojima quiere hacer un juego de zombies online, sí. Donde tú eres, donde es como un Resident Evil, ¿cómo era el de Play 2 que era online también? Outbreak. Es como Outbreak, pero ya es en masivo, multiplayer, online, zombie game. Sí. Bomba. Donde tú estás cazando zombies y si los zombies te muerden, entonces te conviertes en zombie y ya no puedes manejar el zombie, sino que solamente manipulas la cámara. Genial. La única forma de recuperarte es crear otro personaje, entrar y matar a tu zombie para poder seguir jugando. Yo lo pagaría, Kojima, yo le tengo confianza, ¿Pero fe qué consola es? Pero de hecho Pablo supuestamente va a ser para 360, PC y Play 3. O sea, ya Kojima aprendió la lección y no se casa con ninguna, pues ya él termina lo que tiene con Play 3 y chao. Sí. Que el Play 3 va a fallar. Pero hay un juego que también van a sacar para computador. Plátano, digo, coge el mundo. Sí, pero espérate, te escucha. Grito, no puedo hablar. Un juego, ¿te acuerdas el que yo te mostré? Dead for Life, que es como... Que es en co-op, que son cuatro matando. Que es como Counter-Strike, pero con zombies. Sí, señor. Ese va a estar muy bueno. Sí. Allá estaremos. Allá lo compraremos. Porque esta semana lo que salió, pero ha tenido bastantes malas reseñas, fue dizque el arcade de Resident Evil. De Silent Hill. El arcade de Silent Hill, que es como Resi Survivor y que es un descache. Sí, es horrible. El arcade como tal es muy bonito porque... Tiene unas cortinas. Sí, uno entra y unas cortinas lo tapan a uno mientras está jugando. Unas cortinas así sucias. Pero es como House of the Dead con los personajes de Silent Hill, con las enfermeritas, con el cabeza de pirámide, entonces y no aguanta. Sí, señores, es de Konami, dejen de hacer esas pendejadas y hagan Silent Hill 5 ya. Lo más pirata que he comprado en mi vida, lo más pirata fue una película para Famicom. Famicom, oigan, pues Mortal Kombat 2 para NES. Pero esos son pirata. Los primeros hacks súper raros. Yo creo que tenía un Scorpion con la camioneta. Es como esos solo faltaba. Es como esos Eleven que sacan con Nacional, con los equipos colombianos. Es la misma cosa. Sí, que son pirateados. Yo creo que en esa época todos, obviamente en la época en que todavía el Super Nintendo era el juguete nuevo y que nadie lo podía comprar, estaba saliendo Street Fighter 2. Yo tenía una copia de Street Fighter 2 por allá china para el NES. Con Mario tirando con el que no jugaban con Mario. Tirando Hadokens. Una belleza. Excelente, ¿no? Sí. Pues, el precursor de Smash Bros. Sí, véalo ahí. Sí, ahí está. Bueno, eso es todo por hoy. No. Vos tenías una consola, la historia de las consolas que te decía. Sí, que te ibas a contar algo de las consolas. Las consolas más vendidas. Ah, no, pero era un datico suelto, pues, que la semana pasada salió el reporte de la venta de consolas en Japón y el DS ha vendido 200.000, el Wii como 70. No era 90. 70, 80, 90, entre 70 y 90, y el que le sigue es el Play 2 como por 40.000, y de ahí para abajo, PSP en la nada, el Play 3 en la nada, 360 en la nada. La pregunta pero es, en Japón, ¿qué están haciendo los japoneses con tanto DS? Hay como de a 3 DS por japonés. Bacano. No, porque es que lo que te digo, la cuestión con el DS es que, si vos vas a ver, los japoneses pasan, la mayor parte del día la pasan en el metro. Porque ya son el sistema de metro es gigantesco, la gente tiene que hacer un montón de traslados de un lado a otro para poder llegar al trabajo. Entonces, es eso, o sea, es como la necesidad de jugar afuera. Muchos no tienen de pronto tanto espacio en la casa como para acondicionar un hueco para consolas y televisor grande. Y supongo que es eso, es el hecho de poder llevárselo a todas partes el que les da la opción de jugar. Y es muy bacano porque los libros no compran ni en Japón y siempre se lo venden con la portada forrada para que cuando estás en el metro nadie pueda ver lo que está leyendo. y en este momento salió los metidos. Sí, no, leyendo un libro de superación, nadie se da cuenta. Además, se compran las dos versiones. ¿Cómo? La light y la otra. ¿Qué? La light y la fea. No, se compran las dos versiones de IES. Ah, sí. Y estas semanas salió también, por ejemplo, un forro igualito. Ay, tenemos un gato en el mano. Tenemos un gato en el teclado. Gato en el teclado. Gato en el teclado. Listo. Al menos no está en la nalga de León. Lo pierde en cualquier momento. Va para allá. Ya otra vez para la nalga de León. Eso. No me pongo a ver. Bueno, la otra. No, pero lo de la venta de DS es DS normal o DS Lite. No, el normal ya se dejó de producir, es el light. Pero ese número de es de DS light. Es de DS light. El otro ya no. Pues el otro que ya no se vende porque es que está muy grande, pues, o sea, en comparación con este nadie lo va a comprar. No, y ya no se, aparte que ya no se produce. Yo hubiera comprado, yo hubiera comprado el gordo, el rojo, el que salió con Mario Kart, la edición especial. Porque lo otro que están sacando, ya están sacando fuego. Ya están sacando el Pin My DS, están sacando los vinilos para ponerle al DS y forrarlo con motivos de Mario Bros, de, bueno, de Puka, de gente tan maña. Yo le pongo calcas del Nacional. De los Simpsons y el Nacional. No, de Bart Simpson. Homero. De Bart Simpson frente al escudo del Nacional. Y con la camioneta de dos minutos, porque esos tres ya no fallan. Eso. No, pero pues ustedes no, pero eso es un éxito. Vean, por ejemplo, con los iPods. No venden hijo de mil caras y carcasas y carátulas de colores con flores. Yo tengo con una media. O con los celulares, las carcasas de Winnie Pooh. Gracias, Pacho. De Nacional, Medellín. Bueno, el Taz orinando. Amarillo. No. La reseña de esta semana. Porque un Taz amarillo. Tengo la reseña del juego que me pasó León la semana pasada. Resident Evil para PC, que recién acaba de salir. Te lo presté. Biohazard 4. Biohazard 4. La versión que me pasó León es la versión europea. Compra original. Me lo trajeron desde Estados Unidos, no miento, desde Inglaterra. Sí, desde Inglaterra. Se lo bajó en un torrent. O después vienen por mí, que yo no quiero irme a la cárcel. Bueno, entonces tengo ese. Yo lo había jugado un poquito, no lo jugué mucho tiempo, lo jugué la versión que salió para el GameCube. Bueno, Mauro, hace la reseña, pues. La jugué en el Steam. Sí, hombre. Sí. Pero entonces estuve jugándola en el GameCube y luego miré la de PC y la verdad está muy buena, o sea, me gustó bastante. Es difícil. No recuerdo si la versión del GameCube trae setting de dificultad, creo que no. No. Ni siquiera trae setting de gráficos, como esta y no le puede cambiar nada. No, la versión, por eso, entonces esta no se deja modificar nada, o sea, sí funciona con los detalles como está, eso es importante. Sí, es porque es un bien, port, ¿no? O sea, el juego es un port de la versión de PlayStation. A mí la verdad me dio impaciencia. Sí. O sea, no sé qué pasa, no sé qué pasa conmigo, pero me dio impaciencia empezar un juego, otro Resident Evil más. Como que otra vez busque la escopeta, otra vez busque balas. Entonces le dije a Leoncio que me bajara un trainer, o sea, un truquito que es para tener de una vez balas infinitas, de una vez todas las armas, y ahí sí está bueno. Dejó de ser un juego de survival horror para convertirse en un juego de acción. De acción. Ahí sí me pareció bueno, pero otra vez que busque balas, que el busque ojo. No sé qué. No. Lo que no quise hacer fue ponerle vida infinita, porque eso ya es mucha trampa, sí. Pues. Pero no es trampa tener el rocket de una vez. Sí, no es trampa tener las balas infinitas. No es trampa tener UCIs infinitas. No. Pero lo hizo más divertido. Porque me da pereza explorar. O sea, otro Resident Evil lo mismo. Este es muy bueno. No, pero lo que yo estuve viendo, porque yo lo vi cuando mi hermano también iba un poco más adelante, es que este Resident Evil, a diferencia de los anteriores, cuando uno ya va un poco más adelante, se vuelve más un juego de acción. No tiene tanto de exploración y de me quedan solo 5 balas, sino que más adelante llega un momento en que uno tiene muchas balas y tiene muchas armas, entonces tiene pues como más acción y más movimiento y no tiene tantos zombies. Leoncio, deja de hacer eso en el micrófono. Deja de saludar a los gatos. Es que te está rayando la caja. Sí, pero caja, no, el micrófono. No importa. Bueno, entonces es un juego que tiene mucha más acción que los Resident Evil anteriores. No hay zombies, el juego se desarrolla pues en España. No, ese es el error más grande que hay, decir no hay zombies. Pues si no hay zombies, son parásitos. Error. Las plagas. Son los nuevos zombies. Es un parásito. Son los nuevos zombies. No. Sí, vamos a ver. Ah, es que me van a hacer alegar. O sea, los hace que se comporten como zombies. Es que de eso trata todo. El Resident Evil 5 es con el nuevo virus que los zombies ya son como estos. Es un parásito. Porque lo que los zombies no te quieren morder la cara. Lo que quieren es matarte y por eso tienen esas armas. Entonces cuando te atacan no te muerden, sino que te tratan de ahorcar. Son los nuevos zombies. Bueno, no, sí, o sea, son los nuevos zombies, pero no son zombies. No son zombies parásitos. Como las anteriores. Son los nuevos zombies. Y la cuestión con esta es que es un port de PlayStation 2, o sea, que aunque tiene un problema y es un problema que yo veo con todos los ports. Lo vi, por ejemplo, en Devil May Cry, que también es un port de la versión de PlayStation 2. Vi también en la versión para PC de Metal Gear Solid 2. Malu. No, los dos son buenos. Los dos son buenos. Y sí se siente mucho la diferencia con el Play 2. Pero hoy no hemos dejado hablar casi a la gente. Sí, están ahí. Sinister. Pero es que no interrumpen. ¿Qué? Si yo me voy a oír y ya. Bueno, entonces la cuestión con esto, y es un problema con los ports, es que cuando los portean de PlayStation 2 o de GameCube o del que sea para PC, no le cambian las texturas y no le cambian a veces los problemas de control. Entonces es un juego que para jugar con un teclado y mouse no da, y que las texturas en un PC se ven feas, porque es que están diseñadas por la diferencia de la resolución. Sí, porque son texturas que fueron hechas para ser vistas en un televisor, no en un monitor que tiene mucha mejor resolución, y por ende se ven más feas. Pero bueno, igual siguen siendo divertidos, pues. Siguen siendo entretenidos. ¿Aló? Es que hola. Leoncio nos mató el audio de una patada. Es que hay un problema con él. Sí, es que ellos patean mucho debajo de la mesa. Entonces me desconectan la consola. Venía diciendo que estos juegos desafortunadamente no son muy aptos para jugarse en un PC, porque no fueron hechos desde cero pensando en el PC, sino que fueron hechos como un port de una consola. Pero es exactamente igual, o sea, ya si te vas a poner a jugarlo con teclado, sí, eso sí, no, es un infierno. Es horrible. Pues, pero para eso está el control, que es igualito al DualShock 2, y es la misma vaina. Pero hay que conseguir un control que sea así, que sea un DualShock, porque jugarlo con un control clásico de PC, de palanquita. No, imposible. Es un control que es idéntico al DualShock, solo que es para PC, una entradita USB y listo el pocho. Listo. El que me prestó León para que lo pudiera jugar precisamente. Uy, gracias. Campeón de la vida. Porque me parece curioso, y me parece que pasa, y es algo malo con estos juegos, es eso, que los portean derecho en vez de hacer como hicieron, por ejemplo, con Fable, que es un juego que lo pasaron del Xbox a PC, pero que casi que lo construyeron desde cero nuevamente para el PC y quedó muy bueno la versión de computador. Como hicieron con Indigo Prophecy también, que le cambiaron un montón de cosas. Y es eso, porque es que obviamente los controles sí no van a ser los mismos. Así sea con mouse y teclado, hay que cambiar algunas cosas, porque como se juegan... ¡Uy! Tenemos un feedback. Sí, pero ya se fue. Ya se fue. Bueno, ya. Eso es todo. ¿Alguien sabe sobre algo? Sí. Gears of War para PC. Confirmado. Confirmado. Cliffy B, que es el niño bonito del estudio que hace Gears of War, dijo que era un secreto a voces. Todo el mundo suponía que alguna vez le iban a hacer la conversión a PC. No han dado fecha. Dijeron que sí la van a hacer, pero por el momento se están concentrando en la versión para 360, que se sigue vendiendo como pan caliente, la gente la sigue amando, la siguen jugando mucho en Xbox Live, pero sí la van a convertir para PC. No hay una fecha definida, supongo yo que en el E3. Yo le pongo por ahí 3 años, como Jade Empire. Jade Empire se demoró mucho, sí, se demoró casi 3 años. Sí. Fable se demoró un año. Yo le pongo menos, por ahí un año. Sí, porque también hay que ver que está pegando. El problema es que el que la quiera jugar necesita tener vista. Necesita. No, pero y eso le estaba pensando yo en eso, porque también ahora que están comenzando a sacar el Vista, y que el Vista no está teniendo tanta aceptación, por lo menos por ahora, como Microsoft se lo esperaba. Yo voy a hablar, Mauro, que el juego que está jugando Patri en estos momentos es de los juegos más bajados en el Xbox. ¿Cómo se llama? Mutant Storm, que es un juego de disparos que es gratuito para PC. No es gratuito. Pensé que nosotros lo compré. Eso. Pero ¿cómo se llama el otro que era también? Grid Wars. Que es Geometry Wars para el Xbox. Eso, que de hecho Geometry Wars los demandó. Claro. Los demandó porque les copiaron el juego idéntico, pues. Ese juego es tremendo. Nombre. Es muy bueno. Entonces, la cuestión con Vista ahora es que yo creo que las conversiones de juegos, por ejemplo, Gears of War, la tienen que hacer rápido, porque si no son los juegos, nadie va a comenzar a vender Vista tan rápido como se lo esperaba Microsoft. Han tenido muchos problemas, dicen que los drivers no sirven, que compraron una tarjeta y que le metieron Vista y que se les pudrió la tarjeta. Eso va a ser un infierno. O sea, sí, igual que demorado. Cuando comenzó XP. Hasta que todo se desestabilice, porque es que todavía están utilizando cosas viejas que no están. Yo no tengo afán de poner Vista. Yo tampoco. Pero ni por equivocación. Pues no hay afán y de es, nada. Y es que este es el problema, lo que dicen, que yo tenía mi tarjeta y que la tarjeta de 7 canales, y cuando instalé Vista no me funcionan sino 2, y no hay forma de hacerla funcionar porque no hay drivers. Entonces yo creo que se van a tener que apresurar con esos ports de los juegos, porque eso es lo que va a vender, porque la gente dice que está esperando a que salga Halo 2 para PC, que va a requerir Vista, y ahí sí se va a comenzar a ver una cantidad de gente ya instalando. Igual con esto, si comienzan a sacar juegos como Gears of War y dice que requiere Vista, yo creo que esa es el que clave, y ya la gente comienza a pasarse del todo. A mí ya no me interesa comprar pues cosas para computador. Lo veré. Ya con mi DS. Lo veré jugando Alan Wake. No, que es el título grande. ¿Es ese? Es un título grande que viene para PC, Alan que va a ser para Vista. Es uno que se ve, es como estilo Silent Hill. Es como Silent Hill al parecer, pero es hecho por Rockstar, por la misma gente que hizo Max Payne. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, y se ve como de ese estilo, o sea, se ve como si fuera un Max Payne, pero de terror. Y qué está nota. Como entretenido. Max Payne de terror, qué buena nota. Descripción, no había caído en cuenta. Sí, eso es Max Payne. Eso es. Es más, el tipo se parece mucho a Max Payne y tiene la misma cara. Okay, y noticias de Spore, ¿cuándo sale? Spore para 10 y Wii. Sí. Los chicos. Para 10 y para 10, pero no sé qué. No entendemos, es que ustedes comienzan a hablar en el micrófono y no entendemos de qué están hablando. Bueno, no, yo no sabía que iba a salir Sport para Wii también. Va a salir para Wii, para DS. Ah, no, Sport. Pero de una. Creo que incluso que simultáneamente para cuando salga la versión de PC. Lo que no creo es que sean compatibles las tres. O sea, que un usuario de DS pueda jugar con alguien de PC, no. Yo creo que sí, porque es que en realidad él no va a ser, el juego Sport no va a ser multiplayer en el sentido de yo contra la otra persona, sino que es el contenido lo que se va a compartir. De visitar el mundito. Sí, los de PC lo ven más bonito, pero igual sigue siendo lo mismo. Yo creo que sí se va. Pensemos con el deseo. O sea, que es visitarlo, pues como juegan ustedes. Como Animal Crossing. Visitarlo y que uno sale del planeta y cae en otro planeta que fue hecho por otra persona. Entonces es como de ese estilo más bien. Sí. No de enfrentar. Porque no es de pelea. Pues sí, de no es un juego de pelea. Entonces yo creo que si sale para las tres, es muy posible que por lo menos en el 10 y en el Wii se pueda compartir, que eso en este momento ocurre con varios juegos, o por lo menos en cuál juego existe que sea multiplataforma online. No, online no, pero creo que hay juegos en los cuales hay contenido que se puede pasar del 10 al Wii. Eso está desde tiempo. Yo tengo remoto. Una pregunta que no sé, a ver, de pronto alguien que tenga Halo 2 en el 360 puede jugarlo contra alguien. No. No, en el PC no, que tenga Halo en el 3, en el Xbox o en el 360. Lo puede jugar en PC, contra alguien de PC. No. Eso no se pues puede. Todavía no sé. Pero porque son distintos, o sea, en realidad el contenido, algunos de los niveles y los diseños, algunos son diferentes. Entonces todavía eso no se puede así, pero creo que están integrando cosas del 10 para el Wii y es posible entonces que Sport. Un mundo ideal. Ojalá, vamos a sería ver. Sería hermoso. Bueno, ¿y los invitados qué hicieron? Que no participan. No sé, se murieron. Se me voló con la cuenta. Algo pucha. ¿Cuánto deben en este momento? Van 8.400. No, pero no les ha subido. O sea que estaban ahí desde mucho antes, porque no les ha subido nada la cuenta. De las 12 del día. Está barato el internet. Bueno, yo creo que ya los dejamos por esta semana con estos temas. Por siempre. No, los dejamos por esta semana entonces. Y agradecemos a Ler Music Network por el espacio para el alojamiento de este programa y del blog. Y agradecemos a nuestros invitados por estar acá con nosotros hoy. ¿Cómo? Yo soy el consentido. El Ler Music Network. Le agradezco a la web. Don Armán. Llamadas nacionales e internacionales, servicio de fax celular, fotocopiado, llamadas a celular, escáner, trabajo en CD, DVD, picolores. Este cree que haciendo publicidad le van a... Haciéndole publicidad. Es que estoy haciendo publicidad en un podcast, entonces no le van a cobrar el internet. Porque no le cobran. Esto es por radio, esto es para radio. 270-3882. Y entonces muchas gracias a Radio Kila y a Pablo. Gracias, Sinister. Sinister se nos durmió. Se nos durmió Sinister. Y nos vemos entonces la próxima semana. Los dejamos entonces con este tema que nos recomendó Leoncio, que es The Real Folk Blues, una canción de la película de la serie Cowboy Bebop, muy buena, compuesta por Yoko Kanno. Hasta luego. Chao. Visiten mi blog. Suerte. Que es el inventor de las impresoras. Visiten Radio Pirata. Todavía no? Sigue. Claro, www.radio-pirata.tk. Claro, tiene virus. ゆりかごでもう一度安らかに眠れたら た瞳で誰か泣いてくれ。絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス、何が良くて悪いのか、恋の表と裏みたいだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。Keep it there.